Con Agustina Marcialetti Grotto. Buenas tardes, Agustina. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Agustina? Sabemos que sos parte de la Biblioteca de Amalia. Queríamos saber de qué se trata la Biblioteca de Amalia o es solo una página de Facebook, sugiere alguno por ahí a la pasada. La movida surgió cuando yo empecé la carrera en bibliotecología. Y empecé a descubrir lo que era el rol bibliotecario. Y yo, viendo la cantidad de libros que tenía en mi biblioteca personal, decidí empezar con este movimiento, que era compartir mi biblioteca, con específicamente con chicos que estén en el parque. ¿Cómo explicarlo? Sí, bueno, vos hablás ya de la domingueada literaria, digamos, que era de lo que queríamos hablar con vos. Yo te preguntaba por la Biblioteca de Amalia, porque parece ser como el órgano ahí desde la red social en donde activás estas domingueadas literarias. Estás hablando del Parque Oliver y de una movida que está preparándose para este domingo 17. Sí, exactamente. Nosotros en realidad lo que hacemos es tratar de ir todos los domingos, como para establecerlo, ¿no? Vamos con nuestras bibliotecas personales y las prestamos para que en el transcurso de la tarde los chicos, o quien quiera, porque después se fue sumando material para adultos y jóvenes, pudieran acercarse y disfrutar de lo que es la lectura. Muy bien, muy bien. Imaginamos que hay un montón de niñas y de niños que se van a encontrar con libros que por ahí no están en casa o que son nuevos, totalmente novedosos y que, como dice la domingueada literaria, esperan que a los chicos y a las chicas les pasen cosas maravillosas, terribles y extraordinarias, que son justamente todo un montón, una serie de cosas que pueden encontrar hallar adentro de un libro. Lo cierto es que, ¿desde cuándo están realizando esta movida, Agustina? Y arrancamos en septiembre, el 8 de septiembre. Y desde ahí empezamos a ir todos los domingos, a excepción de los días que hubo tormenta. Claro, más que claro. Nada, bueno, porque se puede correr riesgo de que se nos estropeen los libros y bueno. Sí, además en el parque no hay tanta afluencia de gente, pero con el clima lindo que viene mejorando, viene llegando la temporada de la primavera y el verano, los domingos son justamente es muy posible encontrarse ahí con una pibada bárbara, ¿no? ¿Cómo han sido las experiencias anteriores, Agustina? Sí, la verdad que sí, que es re linda, la tarde los domingos en la plaza, en el Parque Olivero. Nos hemos encontrado con varias experiencias. La verdad es que te sorprende el hecho de lo que podés encontrarte de parte de los chicos. Porque nos ha pasado desde nenes que se acercan o nenas a leer, y es el primer encuentro que tienen con el libro, y cómo investigan, cómo van acercándose a diferentes libros hasta encontrar el que les llama la atención, y después hay otros que van directamente a algo que ya conocen y que saben que les gusta, y transcurre la tarde con esos libros que van eligiendo. Entre esas páginas. Nosotros lo que buscamos es eso, es que descubran qué es lo que les gusta, porque por lo general en el colegio o en los diferentes ámbitos donde los chicos acceden al libro, está por delante esto de la obligación o de indicarte qué es lo que vos tenés que leer. Y no te dan la posibilidad de elegir o a descubrir vos qué es lo que te gusta. O de ir construyendo, ¿no? Que es también, construyendo todo nuestro conocimiento va parte de los libros y de lo que nosotros elegimos leer. Y dejando que ellos mismos lo generen a ese crecimiento o a esa construcción. Claro, eso claro. Es lo que buscamos. Así que te has encontrado con niñas y niños que agarraban un libro en estas domingueadas literarias por primera vez. Sí. Por lo general tienen 2, 3 años y encontrarse con el objeto libro, bueno, obviamente que no saben leer, pero el tema del traspaso de las páginas, de mirar ilustraciones o de elegir entre un libro, porque por ese han agarrado Rayuela de Cortázar. Cuando lo ven, la cantidad de texto que tiene y no les resulta llamativo, entonces enseguida lo dejan. Y buscan algún otro que por ahí posee más ilustración, que por ahí les resulta más llevadero o les llama más la atención. Muy bien. Me imagino que además sí, con Rayuela la tapa generalmente es atractiva visualmente, pero después hay un montón de letras adentro, un montón de palabras, así que la desazón por ahí de alguna carita. ¿Y qué otra pieza te acordás, Agustina, que haya en estas bibliotecas, biblioteca personal tuya y de algunas otras personas también están a disposición? Sí, somos 2 personas las que llevamos nuestra biblioteca. El otro chico que se junta conmigo es Cristian Luján González, que es mi compañero de trabajo. Y vamos los dos y con nuestras bibliotecas. Lo que pasa es que somos personas que nos gusta leer y que nos gusta mucho lo que es la literatura infantil, entonces hemos llegado a tener muchos libros en nuestra biblioteca personal. Y esto de tenerlos, surge todo esto en el hecho de tenerlos en nuestras casas, parados, solo para juntar polvo. Dijimos, démosle otra utilidad y que realmente sea válida. Y bueno, y surgió esto. Muy bien, de muy poder bien. Compartirla. La verdad es que es una iniciativa bárbara. Estoy viendo mientras hablamos, voy hojeando en la fanpage de la biblioteca de Amalia y se ve que hay una experiencia ahí, hay unas caritas, unos rostros mientras miran los libros. ¿Qué me contabas, Agustina, recién que te interrumpí? Ah, no, vos me habías preguntado de qué otros libros hay. La verdad es que hay muchísimos porque nosotros también, ya te digo, más allá de los libros que nos gustan, también hay que llevar lo que les gusta a ellos. Y bueno, he buscado por mi biblioteca, cuando era chica también he recuperado libros y tenemos desde lectura en imprenta mayúscula o algunos con pictogramas hasta novelas de adolescentes, que son un poco más extensas, pero hay de todo. Muy bien. Suena sumamente interesante porque, bueno, nos estamos imaginando todos mientras te oímos, cada uno nos imaginamos un libro o un par que seguramente dejaron una marca en nuestro crecimiento, así que a lo largo de mucho tiempo el libro puede llegar a ser una gran compañía, seguramente por toda la vida, pero me quedé un poco extasiado con esa imagen de la que nos hablaste recién, Agustina, cuando un chico o una nena se encuentran por primera vez con un libro en la mano, así que esa imagen es bastante fascinante. Mientras conversamos, estoy compartiendo el evento que está en el Facebook de esta domingueada literaria que va a ser realizada este domingo 17 de noviembre. ¿Desde qué hora, Agustina? Desde las 5 de la tarde hasta las 8 más o menos. Desde las 5 de la tarde, desde las 17, más o menos, hasta las 20 horas. Agustina, la verdad es que es parece una iniciativa muy, muy interesante y sobre todo porque una se puede imaginar qué tan importante es la literatura en la vida de una criatura y de cómo esto abre un montón de barreras y de limitaciones. Es sumamente interesante, así que bueno, va un reconocimiento personal, por lo menos, y de parte del Radio Kermés a vos y a tu compañero que han tenido esta iniciativa, que es sumamente entretenida y aplaudible. Y si se nos estaba quedando algo sin mencionar, Agustina, tenés el micrófono a disposición, por supuesto. Más que nada, o sea, nosotros a través de esto lo que buscamos es, como vos decís, darle herramienta a los chicos para qué es lo que brinda la literatura, ¿no? O sea, vos te da herramientas para el día de mañana poder tener una construcción personal y no algo que viene marcado desde un estereotipo. Y nosotros tratamos de darles espacio para que ellos tengan el acceso a esa literatura y puedan llegar a lo que buscamos, ¿no? Enganchar bueno, de alguna manera un interés por la literatura, por supuesto. Sí, y bueno, nuestra idea era tratar de, obviamente, de generar y de dar a conocer esto para que, bueno, se vuelva algo de todos los domingos. Y después poder tratar de masificarlo, ¿no? Porque con muy poco se puede lograr. Muy solo bien. Es un poco de predisposición de uno, ¿no? Y de poder resignar un poquito para darle algo a los que por ahí no pueden. Claro, o que carecen de esa herramienta que es un libro, o que no saben de la existencia de algún título, por ahí una madre, un padre también puede encontrar una guía ahí, entre los títulos que van a predisponer en el Parque Olivera. Agustina, la verdad es que es bárbara la iniciativa y bueno, esperamos que esté lindo el clima el domingo y que lo puedan seguir haciendo de acá en adelante. ¿Hasta cuándo, Agustina? Hasta que nosotros podamos, la verdad es que... Mientras se pueda. Sí, nosotros queremos llevarlo a cabo y es más, si se pueden, o sea, realizar actividades culturales, incorporar, hacer una movida como a más cosas, o el que quiera sumarse con nuevas ideas, está más que bienvenido. ¿Y alguno que quiera, tratar... alguno o alguna que quiera sumar unos libracos también, una biblioteca, alguna otra biblioteca personal que se quiera arrimar ahí, con solo aparecer el domingo por el parque, se puede llegar a tener la conversación necesaria? Sí, nosotros en eso no tenemos problema. Lo que siempre decimos es que tienen que ser conscientes, ¿no?, de a lo que se exponen, ¿no?, con la biblioteca, de el hecho de prestarla, ¿no? Claro. Puede que el libro no regrese o que se estropee, pero bueno, es parte de ese. Es parte de la apuesta y del claro. Riesgo de hacer crecer a la literatura dentro del corazón de algún niño. Bueno, Agustina, exacto. La verdad es que nos parece bárbara la iniciativa, te repito, y que ojalá el clima los acompañe este domingo y de ahora en adelante todos los domingos en lo posible. Bueno. Gracias por esta comunicación, Dale, dale. No, gracias a ustedes. Que tengas buena tarde. Estábamos conversando con Agustina Marcialetti Grotto, que ha tenido la iniciativa con su compañero de trabajo de generar estas domingueadas literarias que realizan en el Parque Oliver y que se va a estar realizando una más este domingo desde las 5 de la tarde. Calabaza.